hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Qué bien sienta ganarle al Trampas, de verdad. Oye, esto, levantarse, madrugar para ver estas cosas, bueno, madrugar, no tiene precio. Es la verdad que sobre todo cuando vienen creciditos como venían, bueno, aunque ya después de lo que pasó el fin de semana, pues ya se les habían bajado un poco los humos, ¿no? Pero eso de los no sé cuántos partidos ganados y no, o sin perder y no sé qué, bueno, el caso es que hoy han llegado al Calderón. Un Calderón, por cierto, que una vez más ha sido increíble la atmósfera y el ambiente. Y se han llevado un 2-0 bien merecido. Y bueno, ya la eliminatoria está bastante a favor. Hombre, todavía hay que jugar los 90 minutos de vuelta. Pero como yo siempre digo, al Atleti en eliminatorias es muy difícil. Y si ya vamos con un 2-0, muchos van a tener que cambiar las cosas. O muy mal tiene que darse. Para que nos eliminen. No sé, me quedo con muchas cosas del partido, pero eso, sobre todo con un equipo que ha salido, que es muy, muy poco habitual, ¿no? Ha salido, pues mira, hoy ha jugado Oblak, ha jugado Gámez, ha jugado Lucas, ha debutado Torres, que bueno, tampoco ha tenido mucho protagonismo, pero ha hecho su papel, ¿no? Ya ha empezado a tener minutos. Han jugado muchos jugadores, ha jugado, pues no sé, recuerdo Saúl, muchos jugadores que no son habituales y aún así han respondido, ¿no? El equipo ha trabajado, o sea, ha sido rocoso, ha sido duro. Estaba claro que el Madrid venía a tener la pelota, que nosotros teníamos que aguantar y sacar las contras y sacar el balón parado. Contras no hemos sacado mucho, pero balón parado sí y nos ha funcionado. Y todo esto jugando contra 12, porque el árbitro ha estado claramente a favor. O sea, todas las jugadas que había que eran dudosas, todas las pitaba en nuestra contra, ¿no? Ha sido un poco clamoroso. Pero bueno, quizás nos hemos cargado un poco de tarjetas, pero como esto es eliminatoria a doble partido, pues bueno, pues tampoco nos importa mucho. Vamos a hablar hoy con los dos habituales últimamente. Están con nosotros Fernando e Israel. Fernando, ¿qué tal? Pues sensacional. Ya sabéis que yo siempre considero el partido del Madrid el partido de la temporada, y ganarle 2-0 a estos tipos es una de las alegrías mayores que hay como rojiblanco. Encima les hemos ganado con varios suplentes, incluso con un canterano como Lucas Hernández, que si no me equivoco debutaba en partido oficial como titular. Le hemos sacado al portero suplente a Oblak, que en realidad daba miedo porque no sabíamos que iba a rendir. Ha debutado Torres sin estar en un partido jugado entero desde hace 2 meses, o sea que a priori le hemos dado muchas ventajas, aunque bien es cierto que ellos tampoco han sacado a CR7, pero a base de un par de eso y mucha colocación y mucha consistencia hemos conseguido una victoria. Yo considero que ha sido justa, a lo mejor no por 2-0, pero si hay algún equipo que ha hecho más por ganar es el Atleti, y se ha llevado un resultado buenísimo. Ahora ya la eliminatoria para mí está un 75-80% a nuestro favor y un 20-25% a favor de ellos. Ya sería más errores nuestros, pues si nos eliminan. Hemos dado un paso de gigante y un día muy alegre para toda la afición rojiblanca, porque hemos vuelto a ganar al Madrid, y ahora yo creo que ellos tienen que pensar que no nos ganan casi nunca. Están en una racha negativa con nosotros absoluta, y el mal fario que teníamos con ellos yo creo que se le ha pasado a la Casa Blanca. Sí, sí, la verdad que después de la racha aquella que tuvimos, a ver si ahora, ojalá la tengan ellos, ¿no? Y bueno, también está con nosotros Israel, el flamante ganador de la porra. Sí, sí, me cuelgo la medalla. Sí, sí, dije un 2-0. Bien, muy contento, un saludo a todos, muy feliz y bueno, pues como ha dicho Fernando, bueno, vamos a empezar quizá por lo futbolístico, que es lo más corto que podemos decir hoy. Futbolísticamente el partido a mí no me ha parecido un gran partido. No creo que durante al menos 60 minutos, por lo menos la primera hora, se haya jugado un buen partido, ni nosotros ni ellos. Quizá incluso ellos algo mejor que nosotros. el planteamiento del Atlético de Madrid de inicio era claro. Y además voy a colgarme otra medalla más. Estoy hoy crecido, me parece. Y es que yo dije que el Real Madrid quería lloverlo a ese mediocampo suyo de tres, de florituras, de Isco, James y Kroos, que está claro que son jugadores de mucha calidad. Quería verlo enfrentarse a equipos potentes, de verdad, y que empezaríamos en Mestalla. Y en Mestalla, bueno, pues se vio que ese mediocampo de tres se descosió. Y hoy pensaba que no nos iba a venir bien aquella derrota en Valencia, porque bueno, está claro que el Madrid no ha tenido hoy pues valor para jugar con solamente esos tres, sino que ha metido más contundencia en el medio, jugando un 4-4-2 y poniendo a Khedira. Aún así, el planteamiento del Atlético de Madrid estaba claro independientemente de ese movimiento, y era crear un mediocampo muy potente, muy robusto, con Mario, con Raúl García, con Saúl, con Gaby, muy físico, todos españoles, tres canteranos, muy de destacar, más Torres canterano 4, más Lucas canterano 5, más profesionales de la talla de Raúl García o de Gámez. La verdad es que hoy se ha ganado, ya te digo, no es tan destacable tanto lo futbolístico como el alma del equipo de hoy. Pero bueno, vuelvo a lo que decía futbolístico. Creábamos un medio de campo rocoso fuerte para ganarles la partida a los teóricamente tres mediocentros funambulistas que tienen ellos, para luego utilizar la velocidad de Griezmann y Torres arriba. O sea, el planteamiento estaba claro cuál era. No se ha dado, sinceramente, no se ha dado. No se ha presionado especialmente bien y robado y salido en velocidad con Torres y con Griezmann. Quiero decir que bueno, yo como todo el Calderón hoy, o sea, el Calderón ha despedido a Torres como merece Torres, y como yo confío en Torres, pero hoy pues Torres no ha hecho un buen partido. Es una cosa normal, acaba de llegar, le falta meterse. Además, se ve que los movimientos de un delantero centro del Atlético de Madrid también son muy importantes, los movimientos a la hora de la presión, de defender, de entenderse con sus compañeros. Ha habido alguna vez que Griezmann ha ido a presionar y ha visto que Torres no le acompañaba, no cubría al otro, con lo cual la presión de Griezmann se volvía estéril. Griezmann ha mirado un par de veces a Torres. Es decir, a Torres le falta todavía entrar en la dinámica, pero seguro que nos aportará cosas. Entonces, por ahí, por lo futbolístico, bueno, un 4-4-2, en momentos del partido un 4-1-4-1, luego hemos vuelto al 4-4-2 con Arda arriba, pero ya digo, lo futbolístico de hoy es lo de menos. Lo importante de hoy, los titulares de hoy son otros. Y es que con un equipo con 8 no habituales, con un equipo con 5 canteranos de partida, más Coque, que ha salido luego, más profesionales como la Copa de un Pino, como pueda ser Raúl García o como yo creo que es Gámez, con gente también por fin saliéndole las cosas bien y salvándonos los muebles, como ha sido Black en el cabezazo de Sergio Ramos. Me olvidaba en profesional como la Copa de un Pino, me olvidaba en esa categoría a Godín también. Pues con todo eso, es decir, con alma, con un equipo con mayúsculas, hemos derrotado al Atlético de Madrid, al Real Madrid en nuestra casa, y eso es lo más bonito que le puede pasar al Atlético de Madrid y a un colchonero, y demostramos pues lo que venimos diciendo, que somos mejor equipo que ellos, y ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Así que muy muy muy muy muy contento, muy feliz. Sí, la verdad que bueno, es que es para estar feliz. Por todo, ¿no? Por cómo se ha dado, por los que han jugado, por el campo, como he dicho también, que bueno, que es otro tema que no sé si hablaremos ahora o luego si nos dará tiempo, porque me parece un poco curioso que los el frente haya dicho que va a animar, pero solo hoy, o animas o no animas, o estás, pero bueno, independientemente, el estadio ha respondido, que era una duda que teníamos, y el equipo ha respondido, ¿no? Y eso, y saliendo con... yo creo que hoy... Hoy se ha visto esa plantilla más amplia que de la que hablábamos esta temporada, ¿no? Que con la marcha de los que se fueron a finales de la temporada pasada y los que habían llegado, perdíamos en individualidades, pero ganábamos en números, ¿no? Y yo creo que hoy se ha visto, pues por eso, porque ha habido muchos titulares que no han entrado y los que han salido lo han hecho bien. Estamos hablando de un derbi contra el Eterno en Copa, ¿no? O sea, no era un Hospitalet, ¿no? Y nos ha sorprendido también yo creo que nos ha sorprendido a todos, por ejemplo, la decisión de mantener a Black en la portería, que Torres fuera titular, el sacar a Lucas en defensa, ¿no? Cambios que a lo mejor antes del partido nos han hecho o han podido que mucha gente tuviese dudas, ¿no? De si de verdad íbamos en serio a por la Copa, ¿no? Si estábamos dando a estos jugadores la titularidad para, bueno, pues si sale. Y yo creo que han respondido, ¿no? Para mí quizás... Hay que tener en cuenta, Jorge, te interrumpo, que esa titularidad de Lucas y de Gámez parece solamente, no, venga, que juegue otro, pero no. Yo creo que es una cosa que está muy pensada. Si Keira estaba perfectamente disponible, quizá Ansaldi no. Es una cosa que está muy pensada. Normalmente el Atlético de Madrid, sus laterales son laterales largos, incluso a veces se juegan de extremos. Pero hoy no era ese el planteamiento en absoluto. Quería dos laterales que no subieran tanto, ni Gámez ni Lucas. Sí. Lucas es un central izquierdo reconvertido a lateral. Entonces, hoy no era esa la jugada. El Atlético Madrid no pretendía atacar así, el Atlético de Madrid hoy pretendía robar en medio campo con esos cuatro jugadores robustos y salir en velocidad con Torres y con Griezmann, pero no trenzar con Arde, con Juanfran en una banda o con Siqueira y abrir el campo por bandas, no, ha puesto a dos laterales defensivos, es decir, que aparte de rotar, tiene un propósito el planteamiento de Simeone utilizando dos jugadores que defensivamente, pues seguramente que sus virtudes son mayores que ofensivas. Sí, bueno, os iba a decir yo que para mí, por ejemplo, hacía mucho tiempo que no veía en el Atleti un lateral derecho que defendiera bien. Porque todo lo que hemos tenido últimamente, incluso Juanfran, que con todas las virtudes que tiene, lo que peor se le da es defender, ¿no? Y Gámez me parece que defensivamente de lo mejor que he visto en el lateral derecho en el Atleti en mucho tiempo, ¿no? Y bueno, en realidad eso, todos los que han salido... Sí, Gámez y Lucas Hernández, vamos, y que eres que cada día que pasa... Sí, sí. Le crecen los enanos. Es que sale un chaval de la cantera que no es lateral izquierdo, no estoy seguro, pero yo creo que siempre ha jugado de central sí. Y lo hace a la maravilla. Lo que no pasa. Comete un error, está bien en todas las jugadas. Sí. Y nos hemos quedado súper tranquilos porque todo el mundo en la previa estábamos temblando con Siqueira. Hombre, es que yo creo que ahí el planteamiento estaba claro, ¿no? Lo que estaba diciendo Israel, salíamos con laterales que no suben, pero por eso ha jugado Torres y Griezmann, ¿no? Jugadores que, pues eso, cuando tuviéramos el balón lanzábamos rápido y no necesitábamos esos laterales subiendo, sino extremos subiendo, sino que, bueno, pues que se apañaran ahí, ¿no? Torres y Griezmann con la ayuda de Raúl García por ahí y un poco Saúl también si podía. Pero el plan se ha visto que era ese, ¿no? Que no darle el balón al Madrid y defendernos y salir a la contra, ¿no? Presionarles y salir a la contra con lo que pudiéramos. Lo que comentaba de Torres no ha hecho mucho, pero el papel, o sea, el trabajo que ha tenido que hacer lo ha hecho bien. Yo creo que han puesto presión cuando han podido, han estirado el equipo, han puesto en dificultades a la defensa del Trampas sin haberlo hecho excelentemente, pero ese era el trabajo, ¿no? El desgaste, el aguantar ahí, y luego cuando en el segundo tiempo han cambiado y han entrado los jugones, ¿no? Que ha entrado Koke, Arda y luego Mandzukic, pues tenían ya mucho trabajo hecho, ¿no? Aunque luego los goles han venido a balón parado, ¿no? Bueno, uno del penalti, que por cierto, lo que estaba comentando antes del árbitro, ¿no? Es increíble que el Madrid haya podido acabar el partido con 11, ¿no? No lo entiendo. Ramos, tenían que haber sido expulsados Ramos por doble amarilla, Ramos, y el Kun Albeloa roja directa, porque la entrada roja que lo ha hecho a Gaby es de sanción, no de roja directa, es de por lo menos 6 o 7 partidos. Y espero que por una vez el Atleti reclame, porque es vergonzoso que un tipo se vaya sin tarjeta y sin sanción cuando ha podido partir la pierna a nuestro capitán. Sí, o sea, que por una vez a ver si el Atleti defiende a su capitán, porque la ha podido partir la tibia, el peroné y toda la rodilla. Ha sido vergonzoso. Sí, sí. La verdad que el arbitraje, ya digo, tiene más mérito todavía eso, que hayamos ganado contra 12, ¿no? Porque no es que haya sido un arbitraje malo, que yo me quejo mucho de arbitraje malos porque son malos para todos, pero es que hoy ha sido solo malo para el Atleti. O sea, todas las jugadas dudosas, todas han sido para ellos, ¿no? Pues espérate que desde la bancada vikinga están diciendo que no era penalti. Tienen esa caradura inmensa. Ah, o sea, que le agarras de los hombros y le tiras de espaldas. Dice que estaban forcejeando y que al principio que ha hecho la falta es Raúl García. Ah, claro, sí. Me parece un penalti muy, muy obvio. Yo quiero destacar eso, que estos partidos muchas veces no se ganan desde el juego. Es decir, a lo largo de una temporada el juego normalmente te suele recompensar y te suele colocar conforme a cómo tú juegas. Pero estos partidos muchas veces, esto es un de perogrullo, son tópicos de fútbol, se ganan por decisiones tácticas y hechos puntuales. Y como decisión táctica, Simeone, al planear su alineación, no conoce lógicamente la alineación del rival. Entonces Simeone piensa que el rival lleva jugando todos los partidos con dos extremos, Cristiano y Bale, uno a cada banda, y entonces dice, ¿cómo me la voy a jugar yo? A poner aquí a laterales ofensivos, a que generen un espacio en cualquier contra, a la espalda de mi lateral, y potenciar probablemente el arma más peligrosa que tiene el rival. Entonces, esa decisión de situar laterales estáticos, pues nos resta, lógicamente, fútbol, nos resta entrar por banda, nos resta cosas, pero a cambio nos otorga pues robustez, y es lo que ha ocurrido hoy, a cambio, como digo, de no realizar desde luego un buen partido de fútbol, pero bueno, es que en base a equipo y en base a alma y en base a otras cosas, pues el Atlético de Madrid es capaz de ser mejor que su rival. Yo recuerdo, hay muchas jugadas que hoy a mí me han puesto los pelos de punta. Yo recuerdo en concreto una de... Además, es que estas jugadas son las que hacen equipo, estas jugadas son las que, parece que no, pero influyen en la mentalidad terriblemente. Yo recuerdo una jugada en la que Griezmann partía con toda la desventaja del mundo para correr una pelota que se aproximaba hacia el lateral izquierdo. Iban corriendo Marcelo, iba corriendo Griezmann. Y Griezmann ha pegado un sprint de 50 metros y él no llegaba primero, solamente para presionar como un salvaje. Y eso lo ha visto Koke y ha dicho, yo no puedo dejar a ese tío que vaya solo. Si ese tío se acaba de pegar una carrera de 50 metros para presionar esa bola, yo tengo que presionar también. Y Koke ha ido como otro salvaje detrás de otra. Y entonces eso tira a todo el equipo. Y no nos hemos llevado esa bola, pero todo el equipo entiende que es solidario en la presión, en el esfuerzo, en el trabajo. Y eso es lo que ellos no saben lo que es eso, y nosotros sí, y eso es lo que a mí al menos me viene arriba y al Calderón le tira arriba, y lo que hace que se viva la fiesta que se ha vivido hoy. Como tú decías, Jorge, yo aplaudo hoy al Fondo Sur, porque el ambiente que se ha creado hoy fue el ambiente que se creó en Mestalla. ¿Por qué no pueden hacer eso siempre, no? Hombre, yo no sé cómo qué vuelta atrás tienen ahora. Es decir, un partido que lo han tenido que pasar de puta madre. Porque lo han tenido que pasar de puta madre, cantando, saltando con el Atleti, ganando con todo cante. Con todo canteranos, con futuro que tiene el equipo, porque tiene mucho futuro el equipo en posiciones. Si lo oísteis. En posiciones como Lucas, en posiciones como Jiménez. ¿El qué, perdona? Que el problema del Frente Atlético ahora se reduce a una pancarta. Sí, que le dejen poner la pancarta. Que todo se arreglaría si ponen una pancarta, simplemente. O sea, el motivo es tan tonto, llámalo como quieras, que es el no llevar una pancarta. O sea, que es una cosa un poco absurda. Tienes que saber que tu pancarta de Frente Atlético Ultras no va a poder colocarse ahí en el Fondo Sur, así que ellos verán. Es como si me meto yo a pelear con Tyson a un ring. Es que estoy perdido. O sea, es una pelea perdida de antemano. Entonces, pues tienen que saber que, por desgracia para ellos, y aunque solamente por simbología, pues no se puede. Así que yo, si fuera ellos, pensaba en colocar otra pancarta pronto, bonita, nueva, y ya está. Que en vez de frente, animando, que ponga animando al Atleti desde 1932. Fondo Atlético Sur, ya te lo digo yo, Fondo Atlético Sur, 1903. En lugar de 1982, Fondo Atlético Sur, 1903. Arreando. Y sí, si quieren utilizar ahí su simbología, en lugar de Fondo Atlético Sur, FA Sur. Y entonces para ellos puede ser todavía Frente Atlético si quieren. Claro. Pero Fondo Atlético Sur, por ejemplo, 1903, y arreando, y animar, como hoy, que da gusto el Calderón, así es, ya te digo, el ambiente, todo, hoy es, vamos, un día feliz. Sí, sí. No, la verdad que ha sido increíble, y lo que comentaba antes, ¿no? Que lo que estábamos hablando del juego ese hemos salido en función de lo que las virtudes del trampa, ¿no? Y cómo podíamos pararlo y cómo podíamos renegar un poco de subir por las bandas, teniendo todo eso es posible esta temporada. O sea, eso es a lo que me refería con la plantilla, ¿no? La temporada pasada solo podíamos jugar de una manera. No hubiera sido posible hacer un partido como el de hoy, por ejemplo, en el que cambiamos el esquema de juego, cambiamos el 11, cambiamos los jugadores y se puede confiar en ellos, ¿no? No era así porque teníamos un juego, un 11 y no había más, ¿no? Y este año estábamos hablando como a Simeone le estaba costando encontrar esas variantes para poder hacer cosas diferentes, ¿no? Para poder, en función del partido o del rival o de las circunstancias, pues jugar de una manera u otra, ¿no? Y hoy se ha visto claramente. Esta temporada estamos jugando mucho más a a mantener el balón, ¿no? A combinar, a abrir por las bandas, a meter balones al área por las bandas y demás. Y hoy de repente hemos cambiado completamente el chip. Hemos puesto... es un equipo con más una defensa más típica, ¿no? Con un centro del campo muy peleón, con dos hombres rápidos arriba y ha funcionado, ¿no? Ha funcionado, tampoco es que ha sido, como hemos dicho, ¿no? Tampoco ha sido un partido brillante, pero en cuanto a resultado y en cuanto a trabajo y el objetivo, y yo creo que el partido que tenía visionado Simeone ha salido a la perfección, ¿no? Yo creo que era esto. Sabíamos que no íbamos a poder jugar nuestro juego habitual de que veníamos haciendo últimamente de combinación, aunque también se podía haber intentado y podía haber funcionado, pero sabíamos que esto era la mejor manera de contrarrestar las virtudes del rival y así ha sido, ¿no? Yo creo que es que esta variante, el poder cambiar, ha sido es una clave, ¿no? Que nos puede dar las alegrías que podamos tener esta temporada, ¿no? El tener ese fondo de banquillo. Que además, por cierto, leyendo ahora las noticias después del partido, tenemos más fondo todavía de banquillo, ¿no? Porque parece que hemos fichado, bueno, fichado, viene cedido Cani, que es otro jugón más, ¿no? O sea, que el más añadir más a jugadores con toque y con. Que se ha notado también el cuando han entrado Coque y Arda, que también sí, era el momento, ¿no? El momento en el que, pues eso, claro. quieres aguantar, íbamos por delante, quieres parar un poco el juego, tener más la pelota, buscar un poco más las cosquillas al Trampas, no dejarle que tenga tanto el balón en ellos y demás, y ha salido, yo creo que ha salido a la perfección, ¿no? Tanto Coque como Arda y luego Mandzukic, ¿no? Han vuelto al Atlético que venimos viendo más habitualmente esta temporada. Y pese a que no hemos marcado más goles, pero ha salido el plan porque le hemos neutralizado al Trampas, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que había pensado el Cholo le ha salido, ¿no? El plan así era... Así es, así es. Yo creo que cualquiera que haya jugado fútbol, cualquiera que haya visto mucho fútbol, sabe apreciar lo que significa tener un jugador o un par de jugadores a los que tú les puedas dar la pelota y no la pierdan. Y saquen, o sea, ya no te digo que tengan que regatearse a 15 y meterlo por la escuadra, no. O sea, yo disfruto mucho, muchísimo cuando Arda Turán, en el minuto 40, minuto tal, recibe en posición de extremo izquierdo, cerca del córner, y allí toquetea y la toca con Coque y la toca con Gaby y nos hacen una falta y no se pierde esa pelota, o incluso Mandzukic también hace esa labor muy, muy bien, es un jugador, insisto, es un jugador técnico que utiliza bien su cuerpo y hace esa labor muy bien. De hecho, es la labor que yo creo que hoy Torres no ha conseguido hacer bien. Yo creo que Torres hoy ha perdido más pelotas, seguro que estaba con muchas ganas, seguro que, pues no sé, emocionalmente era un partido pues muy bonito para él, pero también complicado, más la presión, más la vuelta y todo. Entonces, bueno, yo creo que Torres hoy no ha tomado en general buenas decisiones en lo que se refiere al juego. Se ha perdido pelotas, ha tratado de dar pases que no eran buenos pases... Pero vamos, a lo que iba, o sea, tener jugadores que te sepan contener el juego cuando hace falta como Raturán, eso es impagable, yo creo, en el fútbol. Y al respecto quiero destacar, bueno, ya que me he lanzado, quiero destacar el partido especialmente. Mira, no soy muy, muy acólito de Mario Suárez, pero creo que ha hecho un partido muy, muy bueno hoy, muy, muy, muy serio, donde no se le ha visto muchísimo, pero donde ha estado bien en general, ha robado, ha tocado bien, apenas ha errado en pases y ha hecho un partido muy completo. Quiero destacar el partidazo de Raúl García, aparte de que, insisto, da gusto tener un jugador que, bueno, es el segundo penalti que mete, pero un penalti muy, muy, muy bien tirado, y da gusto tener a alguien que, bueno, que está con confianza y que puede resolverte penaltis, que antes se daba un poco de miedo eso, y además de eso, sobre todo, ha hecho un gran apunte, partido. Un apunte. ¿Vosotros estabais seguros que lo iba a tirar él o la presencia de Torres os ha hecho dudar? No sería natural, yo creo, no sería normal. Está claro que Torres tiraba los penaltis en aquel equipo, pero es que Torres ha intentado hacer un poco... Torres ha intentado partir de donde lo dejó, y no, Torres hoy ha ganado el primer partido al Real Madrid con la camiseta del Atlético de Madrid, y Torres se ha tenido que dar cuenta ya en el campo a ras de suelo qué equipo tiene ahora mismo, qué jugadores le rodean, y se tiene que dar cuenta que su rol no tiene que ser el mismo. Él ha intentado en muchas jugadas hacer lo que él hacía antes, que era recibir, y solo contra el mundo prácticamente, tirar allí en velocidad, tratar de encarar, y no ese es el juego del todo que requiere el Atlético de Madrid. Yo creo que hoy sí. Yo creo que bueno, por eso le han puesto, porque hoy era así. Pero, Era... Más que eso, lo que hoy se requería de Torres, y no se lo han proporcionado tampoco, eran que le hubieran metido buenos balones en profundidad. Sí. Pero sin embargo, él ha estado al lento a la hora de leer los fueras de juego. Ha caído en 3 o 4 fueras de juego y yo creo que ha estado algo lento a la hora de leer eso. Pero Torres tiene que darse cuenta que, bueno, pues qué equipo le rodea ahora, sí, qué características tiene este equipo y que es mucho mejor que el equipo que el dejó, sin duda. Sí, no, pero te iba a decir que le he visto 2 o 3 de Márquez que no le han visto porque tampoco. Ahora es otra vez volver a lo que teníamos, ¿no? El año pasado, ese juego rápido que teníamos con Diego Costa y demás, que este año lo hemos cambiado por completo con la llegada de Mandzukic. Parece que los dinamismos se han perdido, ¿no? Obviamente, porque estamos jugando de otra manera. Entonces, le he visto a Torres hacer 2 o 3 de Márquez en los que le podían haber metido un balón en profundidad cuando no lo han visto, ¿no? Pero es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que eso, que ahora tenemos. Con Torres es otra variante que habíamos perdido con la marcha de Costa. No es igual, obviamente, que Diego Costa, pero tenemos esa velocidad, esos balones al hueco que prácticamente habíamos perdido esta temporada, ¿no? Que no teníamos. Se ha visto la intención. Obviamente la ejecución pues todavía no está ahí por parte de los dos, de Torres y de los compañeros que tienen que asociarse con él. Pero yo creo que lo que se ha visto es que ha sido su primera hora de juego, llevaba tiempo sin jugar y tal, pero se ve que va a poder aportar, ¿no? Se ve, y además eso, él ha sido también pieza clave en que hayamos podido hacer ese cambio de juego hoy, de que hayamos podido jugar con unos laterales más defensivos y dejar a hombres arriba que te pueden crear ocasiones o por lo menos estirar el equipo cuando estamos más en tareas más defensivas, ¿no? Pero en líneas generales es que yo creo que hoy todo el equipo, o sea, ha destacado algunos. Yo también pues me gustaría destacar también ya he dicho antes, a Gámez, a Lucas, Godín otra vez ha hecho un partidazo. Incluso Oblak que al principio ha empezado con una parada muy buena, pero luego un par de ocasiones así un poco dudosas, pero luego se le ha ido viendo cogiendo confianza y yo creo que ha hecho, bueno, ha mantenido la portería a cero, ¿no? Que ya es... Para mí Oblak ha hecho un partido muy bueno. Sí. No ha cometido ni un error, todos los balones que le han venido los ha atrapado, no se le ha escapado ninguno de las manos, todos los ha cogido. Y además ha habido un tiro muy sí, que lo ha agarrado, ¿no? Un tiro de fuera del área así de estos que normalmente los porteros lo rechazan y lo ha agarrado con las dos manos, ¿no? No se le ha visto muy seguro, ¿no? Y luego nada más empezar, la que ha sacado Sergio Ramos es medio partido, ¿eh? Que se ponen 0-1 en el minuto 5 o 6 y vamos ya remoto. Era el minuto 1 eso. Habíamos hecho. O 1, vamos, sí, era muy pronto, sí. No sé ni si era el 1, pero ahora... Y si esa ha sido medio... Esa era, claro, efectivamente, ese ha sido medio partido y ahí, por suerte, esta vez no se la han clavado y ya ha tenido pues suerte y esa es muy importante para nosotros. Yo no quiero ver más goles de Sergio Ramos de córner, sinceramente, y ahí hay que hacérselo mirar. O sea, Godín era la marca de Sergio Ramos, alguien tiene que decir, oye, este tío no nos puede meter un gol de córner más. Así que bien, bien por Oblak, eso a mí me ha alegrado mucho. Sí, sí. No, la verdad que ya digo, destaco a todos, e incluso como decías tú, aunque a mí Mario al principio le estaba viendo un poco desconectado, pero luego se ha enganchado. Yo creo que a la media hora o así, como que ha despertado, se ha dado cuenta de por dónde iban los tiros y se ha enganchado. Y ha estado todo el equipo, todos han respondido. Los cambios yo creo que han estado perfectos también. En fin, ya digo, partido que si lo tenía escrito el Cholo, si nos enseña ahora lo que tenía escrito antes del partido, sería, que me imagino que sería exactamente lo que ha pasado, ¿no? Ha salido así todo, es a la perfección. Y bueno, y ya digo, y eliminatoria que se le pone muy cuesta arriba al Trampas, porque remontarnos 2 goles, bueno, con 2 goles nos empatarían, o sea, tenían que ganarnos por más de 2 goles en el Bernabéu y que no metiéramos nosotros. Yo creo que lo veo bastante difícil, ¿no? Para ellos. Quiero pensar. Y además le van a empezar a entrar las dudas, que la prensa madridista, igual que claro, les lanzan las campanas al vuelo cuando ganan un partido, cuando pierden les dan cera a machete. Claro, es que, o sea, es que llevaban, han pasado de héroes a villanos en nada. 20 y algo partidos ganados, sí, contra el Ludogorets, 22, contra creo, el Cruz, sí, Azul, claro. Llegan, sí, los partidos de importantes. Nivel, ¿a quién habían ganado? Partidos que tienen, claro, los equipos de calidad. Sí, el del Barça. El del Barça. al Barcelona y a un Liverpool, al Barcelona y a un Liverpool en caída libre. Sí. Y eso, ojo, que nosotros hoy, como decíamos, 8 jugadores no habituales en el 11 y ellos tampoco para tanto, ¿eh? Tampoco tantos, o sea, ¿quién no ha jugado hoy? Han dejado al que es el 80% del equipo, como es Cristiano. Cristiano Ronaldo, Barça es Messi y el Madrid es Cristiano. Nosotros no tenemos una dependencia tan absoluta de un jugador. No, por eso, claro. Por eso. No ha jugado Cristiano, no ha jugado Carvajal, que bueno, no ha jugado, bueno, Modric es una baja para ellos muy sensible y punto, y ya está. Y bueno, Pepe por Varane, a mí me gusta más Varane que Pepe seguramente además, o sea que, ojo, que nosotros éramos los que realmente hemos salido hoy con 8 cambios, o sea, lo que habla efectivamente lo que decía Jorge de la profundidad de la plantilla nuestra y la incorporación de Cani que decía antes, oye, no viene más que a sumar. O sea, quiero destacar muchísimo el partido de Griezmann hoy, ¿no? Yo creo que Griezmann va a ser jugador referencia del Atlético de Madrid. Griezmann pudiendo jugar con Coque, pudiendo jugar con Ardan, lo bien que se mueve, lo rápido que es, la calidad que tiene, o sea, parece un colibrí. Corre mucho, se mueve mucho, la toca muy bien y es un jugador que está en crecimiento y que tenemos que aprovechar porque jugando con Coque, jugando con Arda, que además ahora viene Cani a poder dar relevo a esos interiores nuestros, a poder jugar también, porque es un jugador que juega muy bien por abajo y tal, la plantilla que tenemos es la mejor plantilla que recuerdo yo del Atlético de Madrid de su historia. Sí, sí. No, la verdad que la prueba de hoy ha sido eso, la plantilla y la competición, ¿no? O sea, yo a lo que cuando hacíamos, me acuerdo ahora que hacíamos la valoración de la temporada pasada y demás, como en la Copa, en el partido de vuelta contra el Trampas en la temporada pasada, pues eso, lo dejamos, ¿no? La dejamos marchar porque era demasiado, yo creo. Habría jugarte 3 competiciones con la plantilla que teníamos era mucho, lo intentamos hasta cierto punto, llegó un momento en el que vimos que... Sí, pero... Fue en la semifinal, o sea. Sí, pero no ha sido más, ya no era mucho más. Pero lo que se ha visto hoy es que podemos competir, podemos llegar más lejos en más competiciones porque tenemos más plantilla. No tenemos que quemar a los jugadores, ¿no? Porque, por ejemplo, el partido que hemos visto hoy no se hubiera visto la temporada pasada con la plantilla que teníamos. No hubiéramos visto un equipo con 8 cambios en el partido de ida de contra el Trampas, ¿no? Que no se vio. Porque... hacer eso el año pasado, hacer 8 cambios el año pasado, era dar el partido, o sea, dejar el partido a la suerte, ¿no? Era muy arriesgado hacer 8 cambios. Y esta temporada se está viendo que puede hacer 8 cambios y responder, ¿no? Y todavía tenemos, o sea, es eso, y tenemos más jugadores todavía. O sea, la plantilla de este año es mucho más amplia. Ya digo, no, individualmente quizás no sea del nivel que teníamos la temporada pasada, pero a nivel equipo, que es además lo que siempre resalta Simeone a nivel de compenetración y de poder un compañero suplir a otro sin problemas, yo creo que este año lo tenemos mucho mejor y hoy se ha visto. Habrá que ver qué partido, o sea, qué 11 ponemos en el partido de vuelta, ¿no? Pero la verdad que lo que se ha demostrado hoy es eso, que podemos competir con diferentes, jugando con un 11 diferente a un juego diferente y seguir siendo competitivos, ¿no? Y eso, si acaso lo que tiene que hacer es darle más valor a lo que hacemos y quizás meter un poco más de miedo a los rivales, ¿no? Porque el que me imagino que ahora estará un poco temblando debe ser el Barça, ¿no? Que con como le llevan y con los líos que tienen ahora y encima viene el expresidente este diciendo que si nos van a ganar 5-0, digo, bueno, esta gente no sabe en dónde se ha metido, pero bueno. A ver, efectivamente toca un partido en un campo y contra el Barcelona, dificilísimo. Podremos, de ahí igual salimos, de ahí igual, pues el fútbol es así y se puede salir perdiendo. Pero a priori, el Atlético de Madrid tiene algo ahora mismo que no compran los millones, que no compran Real Madrid ni Barcelona y que es dificilísimo de tener. Y es un equipo, un conjunto formado. Tiene alma, este equipo tiene alma, porque además ese alma se la proporciona, como he dicho, un grupo potentísimo de canteranos. o ya digo, el mediocampo, que ya lo hicimos en la ida de la Supercopa, con cuatro canteranos, hoy tres, más Raúl García, pero Torres arriba y luego Coque, más Lucas. Otro grupo de profesionales como la Copa de un Pino, ya sé que me repito, pero es que es lo que tiene el Atleti, como Raúl García, como Godín, como Gámez, otro grupo de gente joven que viene además por detrás, con mucho hambre, como Jiménez, o como pueda ser Lucas, que muy destacable también el partido del chaval, y eso que sí que lo he visto a veces algo perdido, porque probablemente su posición es la de central izquierdo y no lateral izquierdo, algo perdido a la hora de ocupar su espacio y tal, pero a la hora de defender en el uno contra uno y tal, ha defendido perfectamente bien. Más lo que tenemos por ahí cedido, más Manquillo, más Oliver, más Saúl, más, es decir, hay un grupo entre veteranía, experiencia, canteranos, españoles, extranjeros, profesionales, hay un equipo con alma, y eso no se hace con millones. Eso, y un entrenador con alma. Es un equipo clásico de Atleti, ¿eh? Tenemos algo que ha sido punto. Clásico, tú, porque eres un estudioso de la historia del Atlético de Madrid y recordarás eso. Yo no lo recuerdo. Sí, bueno. Desde el año 96 con el club, es sin duda alguna el mejor equipo con una diferencia abajo. Es clásico en el sentido de lo que has dicho: cantera, profesionales, buenos extranjeros, equipo en bloque, un entrenador de la casa, conjunción entre grado y público. Es el Atleti de sí. Pues estamos teniendo algún problema con el micrófono de Fernando, perdón por el ruido, pero bueno, más o menos lo entendemos, ¿no? Es un vikingo camuflado que habrá por aquí. Sí, que se han pecado, ¿no? Es el boicot, ¿no?, de la prensa vikinga, que nos están boicoteando. Sí. Pero pues hoy van a tener una semanita bastante calladitos, porque estaban muy crecidos y ya en Mestalla les callaron y hoy les vuelven a callar. Claro, eso quizá también es doble, ¿no? Sabe doblemente bien el partido, pues por eso, por cortarles la racha, estos que venían crecidos, por, como ya he dicho, por ganar, incluso con los favores del árbitro que les ha dado, y no ha habido manera, ¿eh? No ha habido manera, y no nos han podido, y eso, y acabar con la portería cero. Yo creo que yo en mi porra decía que pensaba que nos marcarían. Cuando han dado titular a Oblak, esperaba que no, pero quería, viendo la trayectoria, no, los partidos que ha jugado Oblak, digo, joder, espero que no nos marquen, pero lo veo difícil, y al final, bueno, pues hemos respondido, ¿no? Que además en estos partidos, en eliminatorias, es muy importante, ¿no? Sobre todo en casa, mantener la portería a cero, ¿no? Y hoy ha sido, ya digo, hemos estado contra los elementos, contra el árbitro, contra la prensa y todo, y bueno, ya hemos estado, y yo creo que es increíble, ¿no? Me parece que Israel tiene que marcharse, así que si quieres, Israel, nos dices lo mejor y lo peor para ti del partido, para antes de irte. Bien, en realidad ahora sí que siempre digo lo mismo, pero tengo poca cosa que aportar ya a lo dicho. Lo peor podría decirse que quizá, bueno, pues el juego del Atlético de Madrid no ha sido brillante, pero no es significativo. Como digo, estos partidos se ganan por otras cosas. Lo peor quizá que, bueno, que el rendimiento de Torres podía haber sido más alto, pero bueno, es importante a estas alturas. Tiempo tenemos para que Torres entre en este equipo, y lo mejor es que somos mejores que el Real Madrid, y lo saben, y que tenemos un equipo a día de hoy, una plantilla para competir por todo, y que el estado de confianza, de motivación y de creencia y de fe de este equipo es pues no tiene techo, no tiene límite, y yo no sé, supongo que estaré yo quizá un poco exaltado porque estas victorias contra el Madrid es lo que más me gusta del mundo en el Calderón. Pero vamos, es eso, que tenemos un equipo con mayúsculas, ¿no? Luego ya hemos tocado un poco individualmente a todos, ya lo he dicho, y nada, felicidades a todos los atléticos. Bueno. Bueno, pues nada, te dejamos que te marches. Felicidades a ti, que sabemos que ahora sois uno más, así que a disfrutarlo. Y ha venido, sí, ha venido una atlética más. Y nada, pues una atlética. Una Atlética pequeña, ya tengo al niño, que ya lo tengo, ya me he gritado gol con el gol de la Atleti, tiene año y pico, y ahora viene una Atlética nueva. Sí, sí, bueno, un abrazo, pues a todos. Se estrena bien como Atlética, venga, un abrazo. Sí, un abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, y seguimos nosotros, vamos a hacer, antes de hacer nosotros lo mejor y lo peor, creo que vamos a hacer un poco un, una puntuación, ¿no? De los que han jugado, ¿no? Como solemos hacer en partidos importantes. Así que, si te parece, empezamos por atrás, Fernando. Por Oblak, puntuación del 1 al 10. ¿Qué puntuación le das al portero? Pues un 10. No ha cometido ni un error. Portería cero, ha transmitido seguridad y todo ello rodeado de una dificultad suprema para él, porque todo el mundo, yo creo, que estábamos acojonados al verle jugar, porque lo que había hecho en otros partidos no nos daba confianza, no lo conocíamos, salvo los muy frikis del fútbol internacional que lo habían visto jugar, pero era una incógnita absoluta y las veces que ha jugado nos daba miedo, y sacarle contra Madrid era una cosa muy mala para él, porque le podía meter un lío gordo, y ha salido totalmente favorecido. Ha demostrado que es un gran portero y, por lo tanto, un 10. Un gran día para hoy. Sí. Bueno, yo le doy un 9.5. No llego al 10 porque yo creo que, para mí personalmente, aparte de esa parada que ha hecho en el primer córner, pero luego ha habido un par de jugadas en el que se ha quedado un poco debajo de los palos, un poco de miedo, pero luego ha sido, ya digo, ha sido muy bueno. Y además, hoy lo que se ha visto, por ejemplo, en el con los que teníamos enfrente, ¿no? Con el portero que tenían los de enfrente, con el que teníamos nosotros, que no son los porteros no titulares, yo creo que ha habido diferencia, ¿no? El otro, que se supone que es el que más experiencia tiene y que le han dado, que le dieron el premio al portero de la liga y todas esas historias, y yo creo que ha estado bastante peor que Oblak. Y Oblak viene, que este era su si cuentas el del Olympiacos, cuarto partido, ¿no? Había jugado el partido de ida del Olympiacos, los dos del Hospitalet y este, ¿no? Y parece que la Copa va a ser el titular. Así que un 9.5 alto. Pasamos a la defensa. La defensa, bueno, empezamos por los centrales. Hoy han estado una vez más Jiménez y Godín y Jiménez, porque yo creo que estos hay que puntuarlos a los dos juntos. Los centrales yo creo que siempre hay que más o menos hacerlos los dos juntos, en el Atleti por lo menos. Y yo les doy otro 10, ¿no? Otra vez defendiendo de lujo. Jiménez, un gol de cabeza. Lleva 3 goles, me parece, Jiménez. Y bueno, respondiendo a todo, ¿no? En defensa, en ataque, cuando tienen que hacerlo, lo hacen. Cuando tienen que... Godín haciendo, ayudando, sobre todo me ha gustado mucho cómo Godín ha protegido a Lucas, ¿no? Le ha hecho mucha cobertura, le ha hecho muchas ayudas, sabiendo que no es su posición natural, que es un chaval que está cogiendo experiencia, que lo ha hecho muy bien, ahora le daremos la puntuación, pero Godín la experiencia, ¿no?, se ha notado, ¿no? Y para mí, yo les doy un 10 a los centrales. Fernando. Pues sí, un 10, vamos. Han estado tan impecables como el portero. Prácticamente no han concedido muchas ocasiones al Madrid. No sé quién estaba marcando a Ramos en el cabezazo ese, pero bueno, aunque hubiera sido uno de ellos, también el otro equipo juega. Y luego han estado fenomenales, no han provocado ninguna falta tonta al borde del área. Han estado bien en el corte, han estado bien en el remate de cabeza, y luego la ha coronado todo Jiménez con un nuevo gol. Un chaval que la verdad es que cada día que juega más me gusta. Y se está consolidando ahora mismo. Yo creo que Jiménez y Godín se merecen ser titulares. Miranda ha perdido su oportunidad. El año pasado fue de los mejores, pero este año le han pasado por la parte derecha, y mucho va a tener que luchar para rectificar la posición de Jiménez, que está sensacional. Por lo tanto, un 10. Bueno, ahora pasamos a los laterales. Empezamos por el chaval Lucas en el lateral izquierdo, que yo también le voy a dar un 10, ¿no? Porque no era un partido fácil, tenía delante los laterales del Trampas, o sea, no era un partido ni mucho menos fácil, en una posición que no es la suya habitual, que hay que recordar que él es central izquierdo, y como comentabas tú antes, pues ha hecho defensivamente mucho mejor que Siqueira, no sé si que Ansaldi, pero sí que ha demostrado que incluso eso, que si se necesita en el lateral, pues que puede cumplir. Y es otro más que, como Jiménez, me parece que tanto como Jiménez como Saúl, ¿no? Tenemos unos chavales que, porque Lucas, que tiene también 18, 19 años, ¿no? Unos chavales que parece que llevan jugando toda la vida. O sea, tienen no llegan a los 20 años ninguno, y parece que tuvieran 25, 26, que llevaran años jugando en primera división, ¿no? y la verdad que eso da o sea, da esperanzas, ¿no? Para pensar que podemos hacer cosas buenas con gente salida de la cantera, ¿no? Que es también una cosa que en los últimos años habíamos dejado mucho de lado. Incluso con la llegada de Simeone parecía que la cosa estaba un poco estancada. Y bueno, parece que ahora se les va dando protagonismo, que es algo bueno, ¿no? Y luego tenemos a dos cedidos de la cantera de nivel bestial, como son Oliver, que está completando una temporada muy buena en el Oporto, y Manquillo, que se está consolidando en el Liverpool. Tenemos una buena camada de canteranos. Sí, sí. A ver si no paran. Bueno, pues eso, para mí un 10 a Lucas. ¿Tú qué puntuación le das? Yo le voy a dar un 9 porque la verdad es que en ataque no ha hecho prácticamente nada. Seguramente que la orden que tenía era defender absolutamente y olvidarse de cualquier acción ofensiva, pero claro, ha faltado un poco de llegada por ahí. Prefiero mil veces antes que a Siqueira y me da mucha más seguridad. Me da igual que no ataque, pero prefiero que un defensa defiende, porque la palabra lo dice, defensa, defender. Sí, bueno. Pasamos al otro lateral, al derecho, donde está Gámez, que para mí un 10, porque ya lo he dicho antes, ¿no? Hacía mucho tiempo que no veía a un lateral derecho defender como es debido en el Atleti, ¿no? Hemos tenido muchos laterales que se han sumado muy bien al ataque, pero no han defendido bien, o laterales que suponía que defendían bien, pero no lo hacían, ¿no? A Gámez se le ha visto la experiencia, ha defendido todo, la ha despejado todo, y cuando se ha tenido que sumar al ataque también lo ha hecho con calidad, ¿no? Y es un jugador que bueno, porque Juanfran está en muy buen momento, pero yo creo que si tuviera minutos podría hacerlo igual o mejor que Juanfran, ¿eh? No le veo menos cualidades ni mucho menos, sino todo lo contrario. Así que para mí un 10 para Gámez. Yo le voy a dar un 9 como a Hernández por el mismo motivo. Muy bien en defensa, pero no han atacado mucho. Es un jugador contrastado en primera división y que cada vez que ha salido este año ha jugado poco, pero ha cumplido. No comete ningún tipo de error y aporta todo lo que puede y más. Es un jugador vital en una plantilla porque encima no crea problemas, asume su rol y ayuda siempre que juega. Y es muy difícil a lo mejor estar 2 meses sin jugar y salir un día contra el Madrid y hacerlo bien. Por lo tanto, un 9. Bueno, vamos al centro entonces ahora. Mario Suárez, empezamos por Mario. Yo le doy un 9 porque lo ha hecho bien, ha cumplido, ha hecho muy buen papel, sobre todo en la segunda mitad, yo quiero pensar, pero los primeros, ya digo, la primera 20 minutos, media hora, le he visto un poco el Mario Suárez este desaparecido, ¿no? Este jugador que está, pero no le ves, pero no que no le veas porque haga el trabajo sucio, sino que no le ves porque se desentiende bastante, ¿no? Y ese es el defecto de Mario, yo creo. Y le hemos visto como en partidos importantes, en finales y demás, da la cara, y cuando da la cara y cuando quiere sentirse importante, lo puede hacer bien. Y hoy parece que le ha costado, ha sido, pues quizá a raíz del gol, yo creo. No ha sido a raíz del gol, no antes. A la media hora de juego, así, yo creo, en el primer tiempo todavía. Como que ha despertado y ha empezado a hacer más presión, a robar más balones, a versele más, a participar más, y al final pues ha sido, yo creo que bastante importante en que hayamos conseguido mantener neutralizado el centro del campo del Trampas. Así que para mí un 9 para Mario. Fernando. Le voy a poner un 8. No ha estado muy bien en labores defensivas, pero le ha faltado lo que le suele faltar a Mario, la salida del balón, los pases, pero para lo que es de los últimos partidos suyos ha estado a un nivel bueno, no ha cometido los típicos errores que hace, por lo que se lleva para mí un 8. Bueno, pasamos a Gabi. Gabi, pues yo le doy un 10 porque hoy ha hecho... Llevamos ya algunos partidos que decimos que viene mejorando y ha vuelto a ser el Gabi, el de la temporada pasada, ¿no? Ese que empieza, ¿no? El capitán, el que lleva el timón, quizás no en cuanto a juego, pero en colocación y en ¿no? La voz de mando, y se la ha vuelto a ver, ¿no? La experiencia que tiene y cómo sabe lo que significan estos partidos y ha sido, ya digo, quizás en juego no podía haber aportado un poco más, ha aportado mucho defensivamente, en la presión, ha corrido como un jabato. Ya digo, quizá en ataque se le ha visto un poco menos participativo, pero es que eso es Gavi, ¿no? Gavi, ya sabemos que en ataque no se prodiga mucho en el Atleti. Antiguamente en otros equipos sí, pero en el Atleti pues ha cogido un rol un poco más defensivo, más de estar en la retaguardia, pero lo cumple a la perfección. Para mí un 10. Yo a Gavi le voy a dar un 9. Ha estado muy bien, ha rendido, pero le ha faltado lo que decías tú, más profundidad ofensiva. Ha tenido alguna jugada que ha tenido una oportunidad de tirar, le ha salido mal. Ha estado bien en sus labores defensivas, pero le falta eso que el año pasado le hacía ser un jugador superlativo. Este año está bien, pero no tanto como el año pasado. Por lo tanto, 9. Bueno, ahora nos toca Saúl. Saúl, yo le voy a dar un 9, 8 y medio, 9. Le he visto un poco a ratos un poco perdido, siempre intentándolo todo, porque sabemos que es un jugador que te lo va a dar todo, lo va a intentar todo, pero le veo un poco que no encuentra la posición, no sabe, como le han puesto, el Cholo le ha puesto en diferentes puestos, creo que no tiene muy claro cuál es su posición y entonces anda un poco perdido. Claro, siempre te va a aportar eso, te va a aportar pelea, presión, intentar robar el balón, salir con el balón jugado y demás, pero le he visto, ya digo, un poco perdido. Aún así, lo que ha hecho su papel, yo creo, y le doy, pues sí, un 8 y medio. Yo a Saúl le voy a dar un 8, más o menos, 7 y medio, 8. Ha sido el más flojete de los tres del medio campo y yo creo que coincido contigo en el sentido de los cambios de posición no le están viniendo bien. Cada día juega más o menos dentro de una misma posición, dentro del medio campo, pero no se está ubicando en un sitio determinado y le está costando adaptarse. De todos modos, le va a venir muy bien estos partidos porque está cogiendo mucha experiencia, mucha madurez y es un jugador que tiene mucho futuro. Luego vamos... ¿Quién nos falta? ¿Nos falta la delantera? Nos falta Raúl García. Raúl García, perdón, claro. Raúl García, bueno, un 10. Un 10 para Raúl porque se ha partido la cara, ha estado en todas las peleas, ha defendido, ha atacado, lo ha intentado todo, ha conseguido ese penalti que luego lo ha metido él. Y es un jugador que además yo creo que, pese a que no viene de la cantera y que viene de los Asuna y siempre será, pues me imagino que será de los Asuna, pero se puede ser de dos equipos, yo creo, y Raúl García es del Atleti, ¿no? Yo creo que ha demostrado con creces que sabe lo que significa esto, que lo defiende, que lo entiende y más contra gente como el Trampas. Y es un placer tener jugadores así en el equipo, ¿no? Que quizás técnicamente no sea muy dotado, que a veces tiene errores y demás, pero no puedes negar que se lo va a dejar todo y que siempre va a acabar saliéndole algo, ¿no? Y hoy pues ha salido el penalti, ha salido el gol, pero lo que aporta al equipo también. Es que luego miras todo esto y claro, luego estábamos hablando el otro día de cómo metes a gente como Torres en el equipo y demás. Y es que hay tantos jugadores que piensas que son imprescindibles, ¿no? Y Raúl García, a lo sigilosamente, ¿no? Así a lo tonto, pues se ha metido ahí en eso, jugador prácticamente imprescindible, ¿no? Para mí, un 10. Sí, yo Raúl García es que ya no es que le dé un 10, es que es un jugador fundamental. No sé ni cómo, qué palabra usarías, Jorge, para definir lo que es Raúl García. Es que no existe esa palabra, porque es que es tanto, es un hombre que hace una labor fundamental. Es que hasta cuando juega, un día juega 5 minutos, es que se le ha ganado todo lo que tiene, se le ha ganado él, porque nadie la ha tenido tan difícil como la ha tenido el Navarro. Recordemos hace unos años críticas, abucheos, silbidos, se tuvo que ir a los Asuna, allí renació, volvió, empezó en el banquillo, se ganó el puesto. Ha sido un ejemplo de lo que es tener todo en contra y dar la vuelta absolutamente. Y eso sin tener una calidad técnica extraordinaria de base, porque es un jugador que es todo currar, currar y currar. Es un futbolista en mayúsculas, es sensacional y encima este año se ha sacado de la cartera una nueva habilidad que no sabíamos, es el lanzamiento de penalti. Cada penalti que mete lo tira, cada penalti que tira lo mete y en un partido como hoy tirar un penalti no vale cualquiera, que había que meterlo contra el Madrid en los octavos de Copa. Por lo tanto, Raúl García, 10 no. Matrícula de honor con laude para siempre. Bueno, nos faltan dos. Bueno, luego los suplentes. Griezmann, a Griezmann yo le voy a dar un 9.5, no sé si darle un 10 o un 10. Porque un 10, porque ha hecho lo que tenía que hacer, ha hecho su papel, ha corrido, ha sido pues eso, ese entre él y Torres, esos jugadores que estiraban un poco, que intentaban buscarle las cosquillas a los centrales, que intentaban hacer eso, que los contraataques, ¿no? O sea, salir rápido con el balón. Y no es fácil contra el trampas, ¿no? Pero se ha intentado, lo ha hecho su labor. Está en un momento muy bueno, ¿no? Le ha faltado el gol, quizás ha habido esa jugada en la que le ha robado el balón a Varane, que luego está un poco tardío, y otra en ese gol bien anulado al trampas, que ha sacado rápido, que ahí hemos estado muy listos, pero se ha quedado un poco sin ángulo para tirar a la portería. Pero en líneas generales ha estado muy bien, ¿no? Le doy un 10. Yo a Griezmann le doy un 9. Para el 10 le ha faltado el golito. Ha estado muy bien, ha tenido una ocasión muy buena en un tiro que le ha sacado el portero madridista, y luego otra que se iba a meter gol. Yo no sé si ha sido él que ha estado un poco lento o muy bien Varane, pero se la han cortado cuando ya tenía el gol. Ha sido el hombre más peligroso de nuestra delantera, ha estado muy bullicioso, ha corrido, ha peleado, ha hecho buenas jugadas, y es un jugador que cada día va más. Yo creo que ahora mismo es titular indiscutible y un hombre de referencia absoluta en el ataque. Un 9. Y bueno, vamos ahora por el debutante Torres. Yo le voy a dar un 8. Ya digo, creo que ha hecho su trabajo. Se le veía que venía un poco falto de ritmo. Ha intentado lo mismo que Griezmann, ¿no? Estirar el equipo, aguantar ahí arriba, sacar los contraataques rápidos, las transiciones rápidas y intentar un poco eso, irse por velocidad, estirar el equipo. Ha tenido fallos, ha tenido aciertos, se ha visto un poco de falta de descoordinación con los compañeros todavía, pero se ha visto también lo que parece que puede darnos, ¿no? Ese juego con más velocidad, con más desmarque, con más profundidad. Y yo creo que es cuestión de que vaya entrando poco a poco, y obviamente no va a ser titular indiscutible, pero sí que puede ir aportando al equipo y puede hacer eso, darnos otras cosas como lo que hemos visto hoy, ¿no? Un equipo que con menos posesión, pero intentando jugar a balones más largos, ¿no? Que a veces también es lo que necesitas. Así que yo creo que ha hecho su papel, no ha tenido mucha relevancia, ha tenido algunas peleas, algunos robos de balón, ahí ha habido uno con Ramos, que luego le ha dado el balón a Raúl García, ¿no? O sea, ha habido detalles, pero todavía nos falta mucho para ver al mejor Torres, pero yo creo que lo acabaremos viendo, así que yo le doy un 8. Pues yo coincido, un 8. Le ha faltado compenetración, lógicamente, con los compañeros, saber si el sistema, saber cómo se mueve Raúl García, cómo se mueve Saúl, cómo se mueve Griezmann, lógico, porque lleva menos de una semana entrenando, y ha cumplido lo que le ha pedido el entrenador, que es esforzar al máximo y pudiera hacer lo que en ataque lo que ha podido. No ha tenido ninguna ocasión clara, ningún tiro. Ha cumplido, ha jugado casi 60 minutos y encima un dato muy positivo a nivel personal para él. Es la primera vez que gana al Real Madrid como jugador del Atlético de Madrid. Sí, sí. Es buena señal, ¿no? Que vuelva al Atleti ya así, que vengan muchos más, ¿no? O sea, para él es la mejor noticia. Llegas de vuelta, sales de titular y ganas al máximo rival. Pues es un día muy feliz para Torres. Sí, sí. Bueno, ahora vamos con los que han entrado, los suplentes. El primero que ha entrado ha sido Coque. Coque, pues, hombre, por el tiempo que han jugado tampoco se les puede puntuar. Bueno, sí, qué coño, también le voy a puntuar. Yo creo que Coque un 10. Coque ha entrado, ha hecho lo que tenía que hacer, ha combinado, ha aguantado más el balón, ha hecho que tuviéramos más presencia en el centro del campo cuando teníamos el balón, ¿no? No dejarle tanto la pelota al trampas, ha presionado bien cuando tenía que presionar y Coque, un 10 para mí. Sí, yo le voy a dar uno y medio, no le di el 10 porque no ha tenido mucho tiempo, pero ha sido clave en el momento que ha salido para tener el balón, para hacer sus jugadas, un balón que ha dado un parado, y aportar ese punto de sentimiento al equipo que en estos partidos es que corra se toma, porque el que es de la Leti desde pequeño es el partido es el más importante, ¿verdad? Igual que sea la Copa, el trofeo de la galleta es el Madrid, es que no traigo la Se te ha metido otra vez el madridista en la línea, Fernando. ¿Otra vez? Sí. ¿Ahora? Ahora mejor, un poco mejor. Ahora mejor. ¿Lo has echado? Bueno. Sí, sí. Debe ser como Marcelo, que acabo de leer que le han ganado un equipo que solo sabe jugar al balonazo. Sí, eso dice. Bueno. En fin, si esa es la excusa que tenga, pues que diga lo que quiera. Toque un 9 y otro Atlético de Pro que está muy feliz esta noche. Sí, sí. Luego el siguiente cambio ha sido Arda. Yo estoy muy generoso hoy porque me siento, ya digo, para mí ha salido el partido perfecto como lo había, quiero pensar, visualizado Simeone, por eso estoy dando muchos dieces por aquí, pero para mí es que ha sido así, sobre todo además eso, teniendo en cuenta los jugadores que venían de no ser habituales, ¿no? Muchos de ellos. Arda, que es uno de los habituales, hoy ha salido y ha hecho otra vez su papel, ha hecho lo que tenía que hacer, aguantar el balón, sacar de los nervios a la defensa del Trampas con sus regates y su perseverancia con el balón, y para mí pues le tengo que dar un 10, porque es que muy pocos, o sea, los partidos en los que no está, no está y ya está. Arda es un jugador eso, no es de medias tintas, yo creo, es un jugador que cuando está, está y es brillante, y cuando no está, no está y no le busques. Hoy ha estado lo que ha jugado y un 10 para mí. Yo le voy a dar un 9, no ha tenido muchos minutos, pero ha sido como en el caso de Coque, ha salido en un momento importante para retener el balón y para hacer las jugadas típicas de Arda, de retenerlo, pasarlo, buscar al compañero, ofrecerse, como decía antes Israel. Es fundamental para un equipo tener un jugador que le eches el balón y te lo va a aguantar y no lo va a perder. Y ha salido en el momento ideal y ha vuelto a demostrar que es un jugador de categoría superlativa. La única lástima es que es irregular. Si lo hiciera todos los días, sería un candidato al Balón de Oro. Sí, sí. Está claro. Yo creo que es el jugador en la plantilla con más calidad. Eso está claro. Y bueno, por último, Mandzukic que ha salido. Lo mismo, ha hecho su papel. Ha tenido que partirse la cara con los centrales del Trampas, que ya digo que nunca es tarea fácil, lo ha hecho la presión, ha corrido, ha defendido, se ha quejado cuando se tenía que quejar, o sea, lo ha hecho todo bien, le ha faltado gol, pero bueno, tampoco con el marcador tal y como iba, tampoco era necesario, ¿no? Bueno, necesario, tampoco se le podía exigir el gol. Estoy dudando entre si ponerle un 9 o un 10, pero como ya he dicho que estoy generoso, pues le pongo un 10 también. Mandzukic ha jugado muy poco realmente, no sé si han sido 10, 12 sí. minutos, pero vamos, le vamos a dar un 8 porque ha luchado, ha tapado su posición, ha defendido bien las jugadas a balón parado, ha ayudado en esos remates de cabeza a despejar y ha cumplido y ha aceptado también el rol de que hoy le tocaba ser suplente, que nunca es fácil porque hay otros jugadores que se enfadan a la mínima, y Mandzukic ha aceptado muy bien el rol este de que hoy tenía que estar de suplente y lo ha llevado muy a gala y ha aportado los 10 minutos que le ha dado el entrenador. Por lo tanto, un 8. Bueno, pues con eso, bueno, si queremos darle nota al Cholo yo le daría matrícula de honor por el planteamiento, ¿no? Un 10 porque encima ha sorprendido a propios extraños, ha tomado decisiones muy arriesgadas y le han salido perfectas. Hay veces que uno se arriesga y le salen mal, y otras veces uno se arriesga y le salen bien. Y cuando te salen bien, pues es lo que te dan, un 10. Cuando te salen mal, pues te meten cera. Y hoy ha sido al revés, ha salido todo perfecto, un 2-0 sensacional, ha dado descanso a jugadores, ha metido en el equipo a jugadores que venían jugando menos, y eso les va a dar una confianza tremenda para posteriores partidos. Por lo tanto, le ha salido todo bien a Simeone. Si lo tuviera apuntado en un papel, lo único que le ha faltado, yo creo, que más goles, pero ya hubiera sido pedir mucho. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mejor y lo peor ya para cerrar el partido. Empiezo yo. Lo mejor, para mí lo mejor, obviamente, el resultado, el juego, el partido, o sea, todo. Para mí lo mejor todo, porque no ha habido el campo, la afición, o sea, todo ha estado, ya digo, yo a repartir dieces, todo ha estado de 10 hoy, ¿no? La verdad que si nos preguntan antes de la eliminatoria que si nos quedamos un 2-0 y tal y no mantener la portería cero, jugando con suplente, dando minutos a jugadores que no lo suelen tener y demás, nos hubiera sorprendido a todos, pero la verdad que creo que ha sorprendido incluso a mucho al Trampas también, pero incluso a muchos atléticos nos ha sorprendido, ¿no? El rendimiento que le ha sacado el Cholo a este once que ha puesto hoy, ¿no? Así que eso, lo mejor todo. Lo peor, pues voy a poner al árbitro, ¿no? Porque el árbitro, la verdad, que es que ha sido nefasto. O sea, es eso, lo he dicho antes y lo repito porque no me canso. Tiene mucho más valor todavía el haber ganado el partido contra el Trampas, con los suplentes y con este árbitro, porque es que ha sido pésimo. O sea, no entiendo, ya digo, lo he dicho antes, cómo el Trampas ha acabado el partido con 11 jugadores. Cualquier jugada que había un poco dudosa siempre pitaba a favor del Trampas. Nos ha bañado a tarjetas. Me ha sorprendido también que con este árbitro que no acabáramos el partido nosotros con ningún expulsado. Y bueno, eso. Ya ni los elementos, ¿no? O sea, ya ni estos arbitrajes civilinos ya no pueden con nosotros. Yo creo que la verdad que lo peor, sin duda, el arbitraje. Fernando, lo mejor y lo peor para ti. Los jugadores del Madrid están de desacuerdo contigo, Jorge. Hombre, como buenos jugadores del Trampas, ¿no? Porque el amigo colombiano James, que lleva 3 meses aquí en España, en el Madrid, ya se atreve a dar lecciones de arbitraje. Dice que todas las jugadas, en caso de duda, pitaba a favor de Alec. Joder. Claro, como está dentro del campo, no se debe ver el partido igual de bien, ¿no? El colombiano James, que ha estado todo el partido tirándose por el suelo, saltando, brincando. Sí, que le podían haber sacado a él alguna tarjeta por fingir. Sí, sí, pues se dice que en caso de duda pitaba a favor de Ale. Luego Sergio Ramos también se ha quejado del árbitro, Marcelo se ha quejado también. O sea, que el único que ha mantenido el tipo ha sido el señor entrenador del Madrid. Es que lo de Ramos en el penalti, que luego le tenía que haber expulsado por la mano que ha hecho después. Pero no solo por eso, sino es que después del penalti estaba insultando al árbitro delante de las cámaras. Sí, se ha oído, hijo de las cuatro letras, sí, y sí. No sé qué. Ahí yo no sé, no pueden actuar de oficio ahí también, como actúan cuando les da la gana que te sacan tarjetas después de los partidos. De oficio pueden actuar, sí, si quieren, pero como nunca actúan, y como sí, nosotros no les esto, vamos, ¿no?, a denunciar. Claro. Pero bueno, la verdad que hemos jugado contra 12, y aunque hubiesen puesto otro más, 13, aunque hubiese entrado el tercer árbitro también, el cuarto árbitro a jugar, tampoco. Pues se están quejando de los árbitros y periodistas de la bancada blanca. Es gracioso, pero bueno. Son así de simpáticos, y es el Festival del Humor, José Mota, empieza en el Santiago Bernabéu. Bueno, Fernando, ya que todavía tienes por ahí al madridista este que te está tocando los cataplines, pero dinos, lo mejor, lo peor para ti. Debe ser un madridista tenaz. Bueno, lo mejor, todo el equipo, del primer al último jugador, los que han jugado, los que no han jugado, y todos los entrenadores, cuerpo técnico, ayudantes y toda la afición. Un partido redondo y todo perfecto. Y lo peor, la antideportividad de un señor que se llama Arbeloa, que ha podido lesionar gravemente a nuestro capitán. Sí, la verdad que ahí hemos tenido suerte de que no haya ido, de que no haya pasado nada al final, porque es que ha sido una entrada feísima, muy digna de esta gente, ¿no? Lo que no entiendo, pero bueno. Recordamos que el año pasado Berloa hizo lo mismo con Diego Costa. Sí, sí. Y no es, o sea, es que nos han, de esta gente ha tenido varios jugadores así que se van siempre de rositas, ¿no? Y luego encima les ponen por las nubes, pero bueno. En fin, derbi. Un último dato que acabo de ver ahora. Hacía más de 60 años que el Atleti no ganaba 3 partidos seguidos al Real Madrid. La última vez fue en el año 51 con el Enio Herrera. Ya las ha vuelto a conseguir. 3 victorias seguidas con el Madrid. Recordemos la victoria en Liga del mes de septiembre, la victoria de la Supercopa de agosto y esta victoria. 3 victorias seguidas en los 3 últimos partidos. O sea, otro récord histórico para el Atleti. Ellos han quedado sin récord y nosotros lo tenemos. Sí, sí. Eso digo, a ver si... Hombre, no sé si cuánto fue el de ellos, 14 años, no sé si 14 años, pero por lo menos... No, es difícil, eso es una cosa muy rara. Pero por lo menos llevamos ya uno, ¿no? Sí, y además no, en los últimos, me parece que del 2013, 2012, llevamos más victorias que ellos. O sea, que la tendencia se ha cambiado totalmente. Sí, sí. Pues bueno, con esto, hablando de victorias y de tendencias, a ver si nuestra racha continúa un poco y seguimos para el fin de semana, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de lo que nos viene el... Creo que es que jugamos el domingo a las 7, ¿no? En el... En ¿a las 7 o a las...? O a las 9, espera, te lo digo en un segundo. Jugamos el... Creo que es a las 9. Domingo a las 9, sí, domingo a las 9. En el Nou Camp, contra el Barça, que también están en un momento complicado, ¿no? También no hemos hablado de que cuando grabamos el último programa habíamos jugado el partido el sábado, todavía faltaban los partidos el domingo y perdieron los dos que teníamos por delante, tanto el Barça como el Trampas, y ahora mismo en la clasificación estamos empatados con el Barça en el segundo puesto y un punto por detrás del Trampas, que va primero, aunque tienen un partido más por el tema este del Mundialito. Pero ahora tenemos una ocasión de lujo para entrar ahí de lleno, ¿no? Estamos ya en la pelea, pero este domingo, si sacáramos algún punto del Camp Nou, que no lo veo imposible ni mucho menos, podríamos eso, entrar ahí y abrir un poco de brecha, ¿no? Que parecía que nos habíamos descolgado un poco en algunos partidos, sobre todo ha habido un par de jornadas esta temporada en la que eran partidos idóneos para recortarles puntos y no los hemos sabido aprovechar, y yo creo que hoy este pasado fin de semana fue lo contrario. Éramos los primeros que jugábamos el primer partido del año, hicimos los deberes y luego los que no lo hicieron fueron ellos. Te digo, el Barça está ahora en un momento complicado, perdió contra la Real Sociedad, tiene muchos problemas internos, han echado a gente de la directiva, del secretario técnico, en fin, están con mucha movida interna, movida en el banquillo también. Lo hablábamos el otro día, creo, el tema este de que Messi que no nunca se toma las vacaciones que le da la gana y tal. Bueno, pues parece que en el cuerpo técnico no ha sentado bien y están con movidas internas, que eso nunca es bueno. Y no digo que nos pueda ayudar eso, pero sí que está claro que les afectó a ellos el partido del fin de semana y les puede afectar también esta semana. Pero nosotros a lo nuestro, que es pues eso, jugar nuestro juego, a ver qué variantes sacamos para este partido. Habían descansado algunos titulares, como hemos visto, así que no tendremos tanto cansancio para ese partido. Ellos juegan mañana su partido de Copa, así que tendrán un día menos de descanso. Aunque tampoco sabemos qué jugadores sacarán ellos. Me imagino que sacarán bastantes suplentes porque juegan contra el Elche. ¿Mañana juegan en Elche o en Barcelona? En Barcelona, creo que juegan. Pues me imagino que sacarán más o menos los titulares, porque no están para hacer el tonto. Porque un empate mañana con el Elche, una victoria 1-0, la afición del Nou Camp no permite una y la pañolada está garantizada. Y Luis Enrique no puede hacer el tonto porque ahí se las tienen tiesas y sacará a la mayoría de titulares, y eso no puede ni bien. Sí. En fin, yo creo que el Cholo, nosotros por nuestra parte, pues sacaremos a el 11 sí. De gala. No, hombre, estamos pues con... Tenemos que olvidar de lo que le pasa a ellos, porque claro, cuando un equipo está mal, puede ser el efecto o que se vengan abajo o que saquen el coraje y la rabia y te hagan un partidazo de la leche, aunque luego no vuelvan a hacer nada. O sea que lo mejor es nosotros a lo nuestro, como dices, y si los demás están bien o mal, es un problema. Nosotros a lo nuestro. Claro, pues te digo que pensando en nosotros, pues yo creo que veremos al 11, prácticamente el mismo 11 que vimos la semana pasada, es el partido contra Levante, porque estamos todavía pendientes de Miranda, que no sabemos muy bien qué tiene, de Ansaldi, que tampoco sabemos muy bien qué tiene. Y están ahí los lesiones, que siempre no sé, nunca sabemos lo que pasa. Llevan lesionado a Ansaldi, yo ya ni me acuerdo cuándo es el último partido que jugó. Y Miranda decían que está. No sé si Miranda, no creo, pero Miranda está cerca de salir. No creo que sea ahora en este mercado, pero viendo la irrupción de Jiménez no sería mal momento. Sí, es posible. Se han hecho varias ofertas, dicen, pero bueno, yo si le una oferta buena sería, no vería con malos ojos. Que le dan 20 millones de euros, yo creo que... No, 20 millones yo ya mismo, porque tenemos ahí a a Jiménez, tenemos, hay que recordar que no tenemos... No porque lo haga mal, sino porque tiene ya 30, 31 años y si le quieres vender es ahora, si no luego ya claro, no vas a jugar. Y tenemos, hay que recordar que tenemos también a Alderweire, el que está cedido, sí, que está haciendo muy buena también temporada en Inglaterra. Y hoy mismamente otro que ha presentado candidatura también es Lucas, ¿no? Que también sabemos que tiene, puede responder. Jóvenes, ¿no? Esto, ¿sí? Claro. Son jóvenes. Entonces, si viniera una buena oferta por Miranda, pues no lo vería con malos ojos. Digo, para el partido de Barcelona, decía que el mismo once que Levante, pero quizás no sé yo si el tema entre Griezmann y Raúl García se están jugando ahí. No sé quién saldrá para el partido. Depende de Barcelona. Depende cómo se plantee el partido. Si... Claro. Más defensivo o más a buscar a la contra. No parece que Torres, yo creo que no tendrá opciones. No. Yo pondría a Griezmann. Yo creo que la defensa de Barcelona le viene bien a Griezmann. No es una defensa muy física como pueda ser, ¿no? Por ejemplo, la del Trampas, ¿no? Que a lo mejor Raúl García en esas con defensas rocosas, pero yo no creo que la defensa del Barcelona sea muy rocosa. Pero bueno, no sé, habrá que ver qué decide el Cholo. Lo que está claro es que tenemos variantes en el centro, tenemos variantes en defensa, o sea, no es por falta de recursos, ¿no? O sea, habrá que ver que, ya lo he dicho otras veces, quién saca y bendita la duda, ¿no? Bendita el problema del Cholo de a ver a quién pongo porque están todos haciéndolo bien, ¿no? Hombre, Torres es el que menos imagino que menos papeletas tiene, pero igual en función de cómo vaya el partido, pues lo puede meter luego, ¿no? Obviamente, el que ya lo dijimos antes cuando se confirmó el fichaje de Torres, el que no tenemos muy claro qué pinta ahí ahora mismo es Jiménez, el mexicano, ¿no? A ver si ahora en el mercado pues se le hace viene pues, alguna oferta, porque la verdad es que imposible. No. Y además Cani ahora viene a reforzar esa, no de delantero, pero es un hombre ofensivo que incluso puede salir como ayudante del delantero. O sea, crees que el futuro del Raúl Jiménez, él mismo lo tiene que ver, que este año va a jugar, pero poco. O sea, ya había jugado poco, ahora todavía menos, y también el propio Cebolla. Imagino que ellos buscarán la salida, pero lo van a tener difícil si se quedan. Prácticamente van a tener difícil hasta entrar en las convocatorias. Sí, por eso. Que hoy estaba en la convocatoria Jiménez, pero pues probablemente sea de las últimas, o no sé. No, porque entonces ya se recupere Ansaldi, se recupere Miranda. Claro, pues dejar dos, tres delanteros en el banquillo, pues un poco ya, ¿no? Demasiado. No, dejas uno y luego un hombre como Cani, que te puede jugar de ofensivo, pues ya tienes a otro. Sí, que creo que ya entrena mañana, ya ha venido, ya ha pasado el reconocimiento médico. Ha sido una sorpresa absoluta, ¿eh? Sí. Nadie en absoluto había dicho nada de Cani. Yo cuando lo he oído antes, digo, ¿pero es verdad o es una broma? Ha sido una operación relámpago. Sí, pero estos son todos problemas con el Villarreal, con el entrenador, que no contaba con él, que habían discutido. Pero es un jugador de nivel. Claro, esto es como años en primera, muy bien. Pues como Gámez, una cosa así, ¿no? Jugadores que saben que no vienen a ser titulares, pero que son jugadores con una experiencia que no han, obviamente no están ya retirados, pero que te pueden aportar cosas, ¿no? O sea, que son jugadores que puedes depender de ellos. Que esa es la diferencia de otros años en los que teníamos jugadores de este tipo, pero que ya venían retirados prácticamente. O sea, venían aquí a... Muchos eran extranjeros, ¿no? Que venían sin ningún sentido, en el sentido no conocían la liga, hasta que se adaptaban. Pero aquí metes a Cani, metes a Gámez y saben cómo se maneja el tema perfectamente. Y eso es fundamental, la adaptación. Y estos jugadores se van a adaptar en dos días. Sí. No, la verdad que más ilusión, ¿no? O sea, yo creo que en el mercado de invierno... De momento nos estamos moviendo bien, a ver si descargamos un poco. Yo creo que habría que sacar al mexicano. Descargar está bien, pero si se quedan tampoco molesta, no van a jugar. Sí, hombre, no molestar nunca molesta tener más jugadores, ¿no? Pero si es para que vengan otros, por ejemplo, si son cambios como el que hemos hecho de Torres Chelsea, ¿no? Y si hacemos, bueno, eso todavía está por ver, ¿no? Pero si hacemos cambios así en ese sentido, ¿no? De se va uno que no juega, viene otro, pues oye. Si, mientras sea aportar, yo creo que la cosa va bien. También se dice que Mario Suárez tiene ofertas, no sé hasta qué punto. Sí, ahora, hoy se comentaba que el Milán y el Inter y el Nápoles y imagino que ofertas sí tendrá. Pero luego hay que llegar a un acuerdo, ver lo que gana él, cuánto ofrecen. si él ve que el equipo donde se va a jugar o no, porque esa es otra. Si te vas a ir a otro equipo y te va a pasar lo mismo que aquí, pues él para eso se queda aquí. Sí, la verdad que... Pero bueno, yo, Mario Suárez, estoy un poco indeciso, ¿no? Sé que es un jugador que cuando quiere puede aportar y tiene cualidades, pero es que tiene que demostrarlo. Y hoy un poco se lo ha ganado, pero no puede estar siempre así, ¿no? Si se queda, no me molesta. A mí no me molestaría que se quedara si asume su rol de que va a ser el medio centro. Que no se queje, que se ha quejado, ¿no? Alguna vez, que no se queje. Sí, sí, que asuma que ha perdido su posición, que le han pasado. Es que él tuvo su buena época y ahora la ha pasado. Thiago es que ha sorprendido, porque lo de Thiago este año es bestial. Y entonces lo han pasado. Si es que la vida es así, y todos los años se parte de cero. No hay nadie que tiene el puesto asegurado. Claro, a él le han pasado otros, pues que lo único que puede hacer es callar y trabajar. A mí Simeone dejó muy claro en la rueda de prensa el otro día, que dijo que a él le gustan los jugadores que trabajan y que no hablan en la prensa. Y eso fue un aviso a navegantes. Sí, sí. En fin. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar ya el programa. Hombre, cuando no estamos, esperamos estar más gente, pero ya sabemos que estas fechas pues están algunos de vacaciones y demás, entonces no hemos podido ser tantos como esperábamos, pero yo creo que hemos tocado mucho. Y además tampoco, pese a que cuanto más somos, hay más diferencia de opiniones, hoy creo que las opiniones hubiesen estado todas muy muy igualadas, porque la verdad que ha sido incontestable, ¿no? El juego, la victoria, el... Te dejo una opinión de un fiel oyente del programa que me ha escrito, sí. Fran Prior, que dice: es un éxtasis de alegría y emoción ganar al Madrid. Solo el que sea atlético lo puede sentir de esta manera. Disfrutar de esta victoria, chicos, y un saludo a todos los miembros de Post-Catalan. Pues gracias a Fran y ya puesto gracias a todos los que nos escucháis. También doy las gracias a Fernando, a Israel, y la enhorabuena a Israel por la nueva Atlética en la familia. Y dar gracias a toda la familia rojiblanca, ¿no? Y la enhorabuena por una victoria más, por un, sobre todo eso. Hemos empezado el año con muy buen pie, ¿no? Ganando el otro día el Levante, ahora el Trampas, ahora viene el Barça, ¿no? Esa cuesta de enero que teníamos parece que cada día se hace menos empinada, ¿no? A ver si para el domingo pues tenemos otra alegría y ya sería una noticia excelente, ¿no? Así que nada, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, comentar los programas, mandarnos sugerencias, dudas, lo que sea, seguirnos en Facebook o en Twitter, o suscribiros al podcast a través de RSS, iVoox o iTunes. Y poco más, ya pues eso, os emplazamos al domingo, jugamos a las 9, va a estar difícil, no sé cómo haremos para grabar, porque es un poco horario para mí aquí en Australia un poco diferente, pero bueno, algo haremos y estaremos ahí grabando, y como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Así que nada, gracias Fernando, y hasta el domingo, como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan.